los hombres cambiar. Un día llegó hasta su rancho la mentada judicial. Le golpearon a sus hijos, le quemaron su jacal y a su mujer la llevaron amarrada hasta el penal. Se le alteraron los nervios y en otro se convirtió. Solito dejó a sus hijos y al pueblo se dirigió, dispuesto a lavar con sangre lo que en su rancho pasó. Sembrado el terror, policías y judiciales daban gritos de dolor. Por el camino donde iba, seis judiciales mató. En el pueblo mató a cinco policías que y no iba dejando vivo no más aquel que corrió. Manuel liberó a su esposa sin reír.